Sobre todo Fabián Raca, que lo estamos su participación ahí en Radio Kermés. Mónica Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sé ni cómo lo hicieron ni para qué, pero bueno. Ya vamos a ir sabiendo, nosotros tampoco sabemos. Pero ¿con qué venís? ¿Con expectativa, con miedo o con ganas? No, con ganas, siempre con ganas cuando invitan los amigos. Bueno, ¿y qué estarías haciendo si no hubieras venido? Probablemente leyendo o mirando Versalles. ¿Versalles es una serie? Sí. Uh-huh. ¿De Netflix? Sí, ¿de sí, Netflix? Sí, porque está interesante. Ajá. ¿De qué trata? Más es o menos. Luis XIV. Ah, ¿ambientada en esa época? Sí, sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, te vas enterando de cositas que pasaban. Estaban todos en la lista. Muy bien. Y ya estaba Taco ahí. Sí. Además, mirá, Espartaco se venía perfilando. No, pero le daban lindo. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y sin problemas. Y sin problemas. Bueno, Mónica, arrancamos la charla como arrancamos con todas las personas que se sientan en esa silla eléctrica, decimos, más vale que en joda, que es hacerte una pregunta para que te revises si tenés ganas. Uh-huh. Y sería, Mónica Rodríguez, decinos, ¿quién te crees que sos? Hoy lo pensé cuando estaba en la plaza, porque vi unas pibas bárbaras, con una polenta y una fuerza bárbara. Y entonces me pregunté, ¿y qué hubiese sido si hubiesen estado todas estas pibas hace muchos años? Y diría absolutamente nadie importante en lo que significa de pronto la historia y la trayectoria dentro de una provincia, porque realmente nosotras éramos y somos públicamente personas que hoy en día nos convocan o nos llaman, pero que no teníamos nada particular ni ninguna fuerza especial. Éramos personas puestas en una circunstancia especial, pero éramos del común, muy del común, que nos fuimos armando y nos fuimos haciendo los diferentes temas que fuimos tratando juntas, apoyándonos y desde nuestras propias debilidades y no saberes. Y entonces soy eso, una persona que se aprendió a construir con otras mujeres. Qué linda respuesta. Y los temas que fuimos tratando, dijiste más o menos textualmente, ¿los podés conceptualizar? Digamos, los temas que fuimos tratando, ¿cuáles son? No para que me enumeres los temas, sino cuál es, qué es el hilo que une esos temas. Desafíos. Yo te diría que casi desde la infancia fueron desafíos. Porque hace 60 años atrás las nenas que salíamos a la vida desafiábamos mandatos. Y eso fue una constante. Desafiar el mandato de cómo sentarte, de qué era lo que tenías que decir, cómo tenías que ser agradable. Bueno, todos esos fueron desafíos desde la primera infancia. Después en la adolescencia también el desafío de cómo plantarte, cómo comunicarte con los demás, salir. Nosotras en la adolescencia estábamos empezábamos la dictadura. Así que también era un desafío las ganas de participar. Veníamos de los movimientos revolucionarios del 68, del 73, toda la militancia de aquellos años y de repente ¡fa! La dictadura. Y entonces cómo el desafío era cómo ser, como a una le hubiera gustado ser y no poder estar realmente en la vida como no le hubiera gustado. Y después el desafío de venirme a una provincia sola y el desafío de trabajar con otras personas dentro del tema de la salud y dentro de la pediatría. En una provincia, yo venía desde un hospital de alta complejidad, me había formado en un hospital de alta complejidad y acá nosotras y nosotros éramos el techo en una provincia donde no había ni siquiera terapia intensiva pediátrica. Y eso también fue un desafío. Y ahí también aprendí con otras personas, mis compañeras y mis compañeros, a desafiar, a decir que se podía tener una terapia pediátrica, que la armamos sin ser terapistas pediátricos, con, de nuevo, cada uno con sus pocos saberes. Y bueno, y así él fue el puntapié inicial de una terapia que hoy en día para nosotras y para los compañeros que la llevan adelante es un orgullo, y para muchos chicos y chicas pampeanas es la oportunidad a veces de salvar la vida. Y bueno, y después dos amigas entrañables de aquel entonces, Ana Mura y Graciela López Gallardo, me invitaron a participar de un grupito de mujeres que hacía 4 años que estaban activando, desde 1996, en Mujeres por la Solidaridad. Y ahí conocí, creo que el mayor cambio que tuve en mi vida y el mayor desafío, que era eso, construirnos con estas mujeres que abordaban una temática que era la violencia de género. Y esta persona que se había enfrentado a muchas violencias en su vida de diferente tipo, y nada más que por ser mujer y haber nacido mujer en una sociedad fuertemente patriarcal, empezó a reconocer eso como lo que era violencia de género. Uh-huh. Volvemos un cachito, Mónica, ¿dónde naciste? ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿Cómo llegás a la adolescencia y a la dictadura? Yo nací en Villa Urquiza, que es un barrio bien alejado del centro de lo que era Capital Federal en aquel entonces, le decimos CABA, en un barrio bien barrio. Uh-huh. Vivíamos en una casa grande, tipo chorizo, con otras familias. Mi padre era obrero textil de la... Tengo todavía el carné de la Asociación Obrera Textil, que era el lugar donde nos atendíamos. Mi mamá era ayudante de modista y ama de casa. Y bueno, y ahí hice toda la primaria y un día la casa se iba a vender y nos tuvimos que ir. Y bueno, ahí fuimos a Hurlingham, de donde es Divididos, al oeste, donde está la Quite. El 38, ¿viste? Bueno, y yo sentí eso, que me habían llevado al oeste. Y ahí entré a una escuela mixta, que fue el primer desafío grande. ¿Antes no? Nunca. ¿En Villa Urquiza? En Villa Urquiza iba a una escuela donde teníamos solamente 4 compañeritos varones que se iban en primero superior, cuando terminábamos primero superior. Che, mirá que soy vieja, ¿eh? Mirá qué dato. Hice primero superior. Sí. Y después me tocó el cambio, así que terminé hasta séptimo. En primero superior sacaban a los varones de la escuela. ¿Pública, la escuela? De la escuela pública, sí por supuesto, nunca. Yo siempre subí a la escuela pública. Y resulta que nosotras, las compañeras, los queríamos tanto, nuestros compañeros, que insistimos y pedimos que se quedaran. Y los dejaron hasta quinto. Mirá. Y en quinto ahí se los llevaron, ya nos sacaron a nuestros compañeritos. Y después fue el primer año, lo hice en el Liceo 9 de Señoritas. Ajá. Sí, así todo de señoritas. No éramos nada señoritas, ¿eh? No, tengo unos maravillosos recuerdos de mis compañeras, eran divinas. Y después me llevaron al oeste, sí. Y ahí conocí, entré a una escuela mixta. Y ahí empezó. Ahí empezó el patriarcado. Y ahí se empezó a notar con más fuerza. Claro. No, pero ahí sí fue. ¿Y vos tenés hermanos, hermanas? Tengo 2 hermanos varones. Uh-huh. Sí. Bueno, fue muy maravilloso. Y uno de mis hermanos, el nacimiento y el embarazo de uno de mis hermanos, está conectado con La Pampa. Porque cuando terminamos la primaria, nos regalaron a los chicos pobres del de los límites de la capital un viaje a una escuela hogar. ¿Y cuál fue? La escuela hogar de Santa Rosa. Mira. Uh-huh. Ajá. Y bueno, y cuando llego me bajo de regreso, a mi casa del micro que me traía de Santa Rosa, el embarazo de mi madre se notaba. Claro. Así que vinculo Santa Rosa y darme cuenta de que había sexualidad entre mis padres. ¿Cómo decidiste ser médica? ¿Por qué? Por Otalagano, un terrible y nefasto ministro del gobierno de María Isabel Martínez de Perón, porque en realidad yo empecé a estudiar sociología en Filosofía y Letras de la UBA. No la busquen porque la facultad fue destruida y hoy es la Plaza Juseis. Ni las Mirá. Piedras quedaron porque lo primero que quisieron borrar era Mirá. Hasta el edificio. Adriana Puigros era la decana de la Mirá. Facultad. Y muy cuando, joven sería. Era muy joven. Claro. Era muy joven. Era Mirá. Muy joven. Y en realidad, yo era chiquita también, 17 años cuando entré a la facultad, y fue una cosa espectacular. Entrar, cómo se dialogaba, cómo se discutía en esa facultad, te estoy hablando del año 74, y duró muy poco porque cuando muere Perón, cambia el ministro, sube Otalagano y Otalagano cierra todas las facultades. La única que nunca se reabrió fue la de Filosofía y Letras. ¿Y por qué habías empezado sociología? Porque me interesaba. Teníamos una profesora divina en quinto año, Eskenazi, nunca me la voy a olvidar, que nos estimulaba a leer. Ella me acerca un libro, nos daba libros, nos iba estudiando, nos iba mirando y nos entregaba libros. Y ella nos preguntaba qué van a seguir, qué sé yo. Bueno, a mí me dio El marxismo de Henri Lefebvre y después me hizo pedir que le diera la devolución. Y después nos preguntaba qué van a hacer chicos y yo le dije que quería hacer sociología, que me interesaban los procesos sociales y conocer más de esto. Y bueno, y así empecé. Pero obviamente cuando cierran la facultad y pierdo un año, yo tenía una alta conciencia de que no podía perder tiempo porque pertenecía a una clase, mi familia pertenecía a una clase obrera, era muy laborioso, así que empecé a trabajar. En aquellos años el mandato era que los estudiantes universitarios veníamos de un mandato que era que había que trabajar y estudiar. Entonces empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en un taller de costura y aprendí a coser a máquina industrial. Y cuando se cierra la facultad eso me desespera porque se genera una gran incertidumbre. Y yo no podía perder tiempo, siempre fui bastante perseguida con esto de los tiempos. Y entonces había estado en contacto en los bares que rodeaban la facultad con los chicos y las chicas de medicina. Y estaban muy buenos los pibes que estudiaban medicina. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir a medicina. Total, sabía que podía enfrentarlo, no me disgustaba. Y para mí nunca fue una carrera vinculada con la biología, ni con las ciencias, ni con la técnica, para mí era una carrera social. Y bueno, y con ese perfil, la abordé. Cruzaste. La abordé y bueno, y así fue. ¿Y se caía de maduro que ibas a estudiar en la universidad? Recién dijiste, venís de una familia obrera, pero ya estaba cantado, vos ibas haciendo el secundario sabiendo que ibas a ir a la universidad. Sí, totalmente. Yo vengo de una familia obrera, pero en mi familia y mis dos padres llegaron hasta la primaria, pero siempre estimularon la lectura, pero no por el título, ¿eh? Acá no era mi hijo el doctor, no, era el conocimiento, era saber, era superarse, y entonces, bueno, como tenía una cierta facilidad, no me costaba, lo veía como algo natural. Además, pensemos que la universidad, mis viejos eran fuertemente peronistas y para ellos la universidad, para los hijos de los obreros, era una posibilidad y era también casi una decisión política. Eso es una línea que siempre que vienen personas de clase obrera dicen, mi padre era fuertemente peronista, por eso fui a la universidad. O sea, sí. Es como sí, una sí, línea sí, sí. que siempre no, se repite. No, es una línea. Si vos lo vas a estudiar... me ha llegado material en este último tiempo de gente que estudió, por ejemplo, que estaba empezando la carrera en la Universidad de Artes de Buenos Aires y les hacen estudiar el material de por qué la universidad es para los obreros y desde cuándo se piensa de esa manera. Terminar el secundario es un planteo que se generó durante el gobierno kirchnerista últimamente, la obligatoriedad de terminar el secundario. Ya lo sabe pero el culo. Pero no solamente para terminar el secundario, sino porque la oportunidad de llegar a la universidad formaba parte de la aspiración, si lo querés decir, del cambio de las familias obreras. Entonces, esa era una... Y yo te decía lo del mandato que teníamos en aquel entonces, porque casi todos los compañeros y compañeras de aquel entonces trabajábamos y estudiábamos. ¿Tus hermanos estudiaron también? No. ¿No siguieron esa... No. Mis hermanos no. Mis hermanos, mi hermano trabajó con mi padre y siguió un pequeño tallercito, porque mi papá también, creo yo que en su manera, hizo un desafío. Fue 37 años obrero en una fábrica y cuando tenía 50 años... y estaba casi por jubilarse. No, él se jubiló a los 60 y algo, pero empezó un taller propio, con la misma tarea que hacía en la fábrica. Y creo que eso después lo fueron aprendiendo, ese oficio, el que hoy es mi compañero y después mi hermano mayor. Cuando te presentaste dijiste que ya desde chiquita veías las diferencias, ¿no? Sí. Por ser mujer. ¿Y cómo era eso en papá varón, obrero, dos hermanos varones... Y vos y tu vieja, digo, un ambiente de más varones. ¿Cómo eras esos primeros años? ¿Cómo surfeaste o le diste pelea como pudiste siendo chica, nena, adolescente? Mira, tengo que reconocer, después de mucho tiempo, ¿no? Esto no lo tenía tan claro, ¿no? Y no sé si lo tengo tan claro ahora, pero fui reconociendo y quizá me armé mi propia... biografía, en base a alguna fantasía, pero bueno, lo que te puedo decir es que mi viejo nunca me trató como alguien que no pudiera valerse por sí misma. Para él el concepto de la autonomía era muy importante. Y siempre nos enseñó eso, a todos sus hijos, pero a mí también fuertemente. A mí nunca me trató, yo viendo cómo trataban a otras nenas, no me trataba de esa manera. Él me impulsaba, por ejemplo, a valerme por mí misma, desde todo punto de vista. Y tampoco a sentir ni lástima ni conmiseración por mi condición de no tener una infancia privilegiada. Al contrario, no tenía compás, me enseñaba a hacer los círculos con las monedas. No tenía algo material, pero lo suplía con pensamiento, con historia. Y otra de las cosas fue que mi vieja, a pesar de ser una mujer que había padecido el control y el sometimiento que todas las mujeres tenían en aquel entonces, era muy transgresora desde algún punto. Por ejemplo, nunca me cantó canciones de cuna, siempre me cantó tangos. Claro. O sea que en su imaginación era una mujer que transgredía. Retomo un chiquitito. ¿Vos conociste a tu compañero actual en el taller de tu papá? No. Ah, entendí que había... Yo conocí a mi compañero actual el primer día que entré a la escuela secundaria. De allá, del oeste. ¿Al mixto? Al Ajá. mixto. Por eso te digo. Ah. Yo entendí que él se había formado también en el oficio. Sí, por eso supuesto. Le decís el 38. Ah, por eso le... No, tanto no. Tanto no. Qué barbaridad. No, porque viste después... Hay que ponerse a explicar. No, lo que pasa es que enseguida hicimos cambio de... Enseguida nos complementamos y mi viejo, que te digo trabajo. Que debía ser alguien muy especial... No. Se llevaron re bien. Mirá. Y la persona a la que mi papá le decide legar su saber,

salieris como chanchos en un bazar. El negro no quiere que suene la chapita de la lata de cerveza, pero como pero si lo fuera. Están filmando. A mí me encanta esta parte. Sí, están encima. Me... ¡Oh! ¿Qué tal? Años robando. ¡Qué barman! Es resultaste. Lindo. Mónica Rodríguez nos traicionó en algún sentido porque sí. Es una de las pocas invitadas que no toma una gota de alcohol. A nosotros nos encanta que un poquito se picoteen los invitados e invitadas. Sí, hay invitadas invitades que se superan, sí. Y traen. Ah, bueno. Pero son buenos, pero si no aceptan por lo menos. No ha tomado, yo me acuerdo, no tomó nada. Aldo Bafundo. No tomo nada. ¿Acá? Yo, claro, tenía miedo, me parece. El Sumito Martínez, pero no podía. Pero el tiene terrible úlcera, por bueno, eso. No podía, claro. No podía. Sí, sí, estaba mal. Más que una úlcera era, ¿no? Sí, sí, estaba que no podía tomar alcohol. Y alguien más, ¿eh? Pero poquito. ¿Te sentís bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, habíamos llegado a la universidad. Sí. Bueno, te fuiste para el lado de la medicina, ya contaste cómo y con qué mirada. Y de ahí en más, te cruzaste seguro con otras miradas en las mismas facultades, ¿o no? Sí, no me crucé tanto en aquel tiempo, sí con la gran amiga de toda la facultad que vivía, era de Olavarría, que hicimos toda la carrera juntas. Amalita. No, Alicita. No, una piba macanuda. Y no mucho más porque, bueno, como te explicaba, hice la carrera trabajando hasta cuarto año cuando empieza la unidad hospitalaria y eso no me permitía tener demasiada, yo salía corriendo del trabajo y me venía, pero sí con Alicia y con otro grupo de personas y había muchas compañeras que tenían esta mirada, no demasiadas. Pero sí las había. Y después cuando vine a la provincia de La Pampa sí empecé a encontrar personas que ya tenían esta misma mirada. ¿Y cuándo te viniste a La Pampa? En el año 84. ¿Por qué? ¿En qué circunstancia? Porque como te había dicho, yo la conocí a La Pampa en los 13 años. Uh-huh. Y todavía conservo una carta que le mandé a mi mamá desde acá, escribiéndole mis primeras impresiones de la ciudad de Santa Rosa, que era un arenal cuando yo vine. Pero bueno, conservo todavía esa primera mirada. Y vine porque una queridísima amiga se había venido a vivir acá, ella era platense, se vino a vivir acá con su marido, y necesitaban pediatras para el hospital, en la guardia, siempre la guardia es un problema, pero además se estaba rearmando el servicio de pediatría, porque como bien comentábamos recién, durante la dictadura se destrozó lo que había sido el sistema provincial de salud y estaba reiniciándose, entonces necesitaban guardia. Y bueno, y mis compañeros como me dijeron, vos tenés el fin de semana, allá en la residencia, ¿no? Llamaron para pedir, Eduardo Iglesias, que era el subsecretario, pedía que a los diferentes lugares que mandaran gente, y me dice, che, ¿vos tenés el fin de semana libre? Sí, bueno, andate vos, y... Así, no, supiste decirte así, no. Y yo a veces tengo el sí fácil, dije, bueno, me voy, de paso la veo a Adriana y la venía a visitar. Y no me pregunten por qué, pero yo creo que el arenal, algo de lo desierto, algo del pueblo en formación, algo de eso me impactó y cuando volví dije, me quiero ir para allá. Y me vine nomás. ¿Ya tenías hijos? No, tenía nada más que un compañero de muchos años de ir al cine y esas cosas. Ah, porque escuché mal, lo dijiste que viniste sola. Sí, sí, sí. Claro. Porque inicialmente fue mi proyecto. ¿Y te quedaste varios años sola, ¿no? No, te diría como 2 o 3 meses sola. Ah. Porque el compañero que iba al cine allá dijo, me parece que hay que ir al cine a Santa Rosa. Claro, había varios cines. 6 cines. Sí, cuando vine había 5. Bueno, claro. Y había que ver. ¿Y el autocine? Sí, sí. Más que ahora. No, nunca había un autocine, hubo. Si lo hubo, yo no tenía auto todavía. Pero se pedían prestado, creo. Sí, sí, sí. Ah, ¿también? El auto. Me hubieras avisado. ¿Y te quedaste para siempre? Sí, me quedé para siempre. ¿A gusto? Sí. Me contaste que cuando recién viniste, una vez me contaste, ¿no? Que habías vivido en el Butaló. Sí, fue... Primero viví... En los barrios tradicionales. Párenme, porque yo me empiezan a hablar y yo así... ¿verdad? No, pero no te vamos a parar. Cuando llegué, vine... Para que vean que lo de los cuentos y las promesas lleva muchos, muchas décadas. Cuando yo vine, me dijeron, sí, venga. Le digo, pero yo no tengo ni familia ni casa casi. ¿Qué necesito? Sí, sí, va a tener una llave de la casa. Yo cuando bajé, llegué... que las enfermeras del hospital, que fueron mis compañeras, siempre se acuerdan que bajó una chiquita, una flaquita, con los pelos largos, medio ruludo en aquel entonces, y que fue a pedir una escoba y un escobillón, porque me dieron la llave de una casita abandonada, dentro del hospital, que estaba destruida. Y yo pedí... Una tapera. Era una taperita, sí. Y yo fui a pedir... Mirá, ¿dónde, ¿dónde estás militando ahora? ¿Viste? Con taperita. ¿Viste? ¿Viste que todo está...? Y resulta que me voy a pedir una escoba y un escobillón para limpiar la taperita, ¿viste? Divino. Me quedé ahí esperando muchos meses la llave de una casa, realmente. Y cuando se decidieron a que iban a arreglar la taperita, me pasaron al Palomar. Y me fui a vivir con 13 personas. Qué lindo. ¿Al Palomar a qué te ¿Al referís? Centro. No, porque hay al hospital. Una... En el hospital había, en el segundo piso, un lugar que le llamábamos el Palomar, porque estaba lleno de palomas, claro, ¿viste? Mira. Y ahí vivíamos todos. Narcotráfico. Sí. Por eso estoy seguro que estoy en la lista. Seguro. Y resulta que ahí vivíamos todos los que se habían dejado sus terruños y estábamos ahí medio como amontonados. Pero la pasábamos bomba, fenómeno, y ahí me casé. Ah. Y ahí hicimos la fiesta de casamiento con las enfermeras y todo. Pero mira. Varios meses después. ¿Y al Butaló, discúlpame, me fui casi un año y medio después de haber llegado a la provincia de La Pampa. Ah, cuando recién casi que inauguraba el Butaló. El Butaló 2. Claro, ahí donde vivía yo. Sí, claro. Sí, sí. Hoy está hermoso. Sí, está bárbaro. Impecable. Impecable. Y en esa época, el sistema de salud pampeano, ¿qué comparación podés trazar con el que seguro conocés de relatos y de haber investigado propiamente del 73, que era el mítico, si querés, o el que tanta trascendencia tuvo cuando por su llegué, popularidad? Cuando llegué era un sistema que estaba intentaban recuperarlo, porque realmente había estado muy deteriorado. De hecho, los primeros que estábamos siendo de dedicación exclusiva, había dos o tres, luego empezaron a contratar con dedicación exclusiva, porque justamente necesitaban que se cubriesen los horarios de la mañana y también los horarios de los que empezaban a habilitarse los centros de salud, que se llamaban posta y después empezaron a llamar centros de salud. Porque había algunos, pero estaban en algunos barrios que estaban distanciados. No había una sistematización de lo que después fue la atención, el concepto de la atención primaria. Estaban tratando de hacer toda una recuperación que había sido muy vulnerada del sistema de salud durante la dictadura. Sí, más vale. ¿Y qué mirada, sabiéndote una persona crítica y a su vez peronista, lo podemos decir así, o que tiene también una mirada positiva de algunos rasgos populares que puede tener el PJ pampeano? Sí. ¿Cuál es tu mirada del sistema de salud en general en estos 36 años de peronismo y cuáles crees que son las deudas pendientes también? Te lo digo porque en general uno se topa, digamos, en esta campaña electoral, por ejemplo, si escuchás la versión de Cambiemos, que en algunos casos también muy desde la ignorancia, me parece, pero sí, que nunca fueron al sistema público de salud. Y se describe la salud pública, que seguro que tiene un montón de cosas que mejorar, seguro, como si fuera un caos o el apocalipsis. ¿Cuál es tu mirada? Sí, yo creo que la provincia de La Pampa tiene algunos pilares dentro de salud pública que son muy importantes. Por ejemplo, el acompañamiento de la persona, de cualquiera de las personas, tengan o no obra social, respecto de la cobertura integral de un tratamiento. ¿Qué esto qué significa? Que no es solamente llegar a la consulta, la medicación, los análisis, sino, por ejemplo, la medicación, que es un punto importantísimo, que nunca fue negociado. desde que yo vengo a la provincia nunca fue negociado el tema de la entrega de la medicación, no solamente en internación, porque yo de la provincia de donde yo venía, que era la provincia de Buenos Aires, atendíamos bien a las personas dentro del hospital público, pero cuando se iba no se iba ni con nada, no se iba con medicación. Para mí fue una sorpresa que apenas llegada a esta provincia, la persona en la guardia, en la internación, como fuere, se iba con la medicación. A medida que pasó el tiempo, un sistema muy deficiente, que cuando yo ingreso, rayos había que armarlo, laboratorio había que armarlo, hoy en día todas esas prácticas están desarrolladas con muy buen nivel, toda la parte de estudios especiales, con muy buen nivel dentro de salud pública. Y en algunas áreas no está siendo superada. Por ejemplo, en las áreas de terapia intensiva pediátrica, que si no hubiese sido por la decisión del hospital público y de los trabajadores del área, la provincia no tenía una terapia intensiva pediátrica. Y vuelvo a insistir, de la misma manera se fueron desarrollando otras áreas que tampoco estaban desarrolladas. Yo creo que siempre es mejorable, que obviamente lo que hay que mejorar es las pautas laborales de la situación de los trabajadores y de las trabajadoras, porque eso sí está siempre fue un punto conflictivo. Y también llevar a que los contratos de trabajo, los que fueren, sean respetados por ambas partes. O sea, nunca estuve de acuerdo con que si eran bajos los salarios, la manera en que íbamos a tener de compensarlos era disminuyendo, autodisminuyendo nuestros horarios de trabajo. No, yo creo que realmente las personas tienen que recibir un salario justo, acorde a las obligaciones que tienen, y también una prestación acorde. Y por el otro lado, destacar siempre que lo mejor que tenemos es como siempre, es la planta, el personal. Y hay que apoyarlo, hay que estimularlo. Ha sido muy importante el crecimiento que tuvo la enfermería en estos años. Se han ido capacitando. Cuando yo llegué a la provincia, eran casi todas las enfermeras eran empíricas. Ajá. Eso significa que con la permanencia en el hospital y ver cómo otras compañeras hacían sus actividades, formaba a las siguientes enfermeras. Excelentes, porque uno sabía que eran personas muy, muy responsables. Hoy en día casi todas mis compañeras enfermeras han podido terminar su secundario, están cursando los estudios de enfermería profesional. Eso es un tema muy importante. Y bueno, yo creo que va mejorando. No creo que sea en absoluto un tema tan caótico como lo quieren pintar. Y por el otro lado, como digo siempre, pase lo que pase, las puertas de los centros de salud y del hospital público están siempre abiertas. Bueno, y ahí se plantea la otra parte de la salud pública, porque aunque sea privada, es parte de la salud pública, y actores fundamentales como el colegio médico u otros colegios de profesionales. En ese sentido, ¿crees que el Estado también ha estado a la altura de las circunstancias? Me refiero en los controles, en las exigencias, en las negociaciones y demandas mutuas. Probablemente voy a decir algo absolutamente incorrecto políticamente. Nosotros pensamos, y siempre lo discutimos en el área de la pediatría, que es extraño que nunca se le haya exigido a las instituciones privadas que tengan guardias pediátricas. Definitivamente. Porque lo sé porque ha sucedido, muchas de las personas que ven habitualmente a sus pediatras se sienten de alguna manera abandonados cuando o es la noche tarde o son los fines de semana o son las vacaciones y no tienen. Y esto no estoy haciendo cargo a los pediatras individuales, estoy hablando de un sistema. Uh-huh. En realidad la gestión, la responsabilidad de la gestión de la organización de toda salud pública es del Estado. Por lo tanto, tendríamos que llegar a un acuerdo en este punto. Nos ha pasado que muchas familias llegaron al hospital público y conocieron el hospital público y tuvieron que cambiar esta mirada de desprestigio del hospital público cuando tuvieron que internar a sus hijos o en el servicio de pediatría o en el servicio de terapia pediátrica y reconocer que estaban siendo bien tratados. Es algo que le hemos preguntado a varios ministros y ninguno tiene una respuesta sobre esto, porque además es una queja generalizada. Sí, a nosotros nos llama la atención que se habilite un edificio. Y en una capital edificio. De provincia, claro, ni claro. siquiera estamos hablando de otras localidades claro. que también tendrían el derecho, pero por lo menos una capital sí. de provincia con la cantidad de habitantes. Pero también es decir esto, salud pública, así como la escuela pública, es se extiende en todo el territorio y aún en el pueblo más alejado tenés una escuela pública, también salud pública está presente. Entonces, esto también hay que decirlo, ha ido mejorando. Nosotros uh-huh. recordábamos cuando en algunos pueblos iba la enfermera una o dos veces por semana. Hoy en día, obviamente, esto ha ido cambiando. ¿Qué es mejorable? Seguro. Que todo puede alcanzar mejor nivel seguro. Pero también nos consta que hay que encontrar las herramientas para poder influenciar desde las organizaciones sociales y desde la sociedad sobre ciertos controles. Por ejemplo, nosotras, las mujeres, desde nuestra organización y en la demanda de un derecho como es la interrupción legal del embarazo, nos hemos organizado, hemos trabajado y tenemos hoy en día una posibilidad, no de toma de decisión, sino de diálogo permanente con el Ministerio en este punto. Por supuesto que se necesita la voluntad política del Ministerio, porque nos sucedió que durante 8 años esa voluntad política no estuvo y no dialogamos Jorge. Durante la gestión Jorge. Pero era difícil, Jorge. Durante esta gestión no hemos podido hablar. No estoy hablando de que estamos en la perfección. No. Yo no soy no niego las dificultades, pero me gustaría saber en cuántas provincias del país las organizaciones de mujeres se sientan en un ministerio a dialogar y a plantear cómo se puede ir mejorando, por ejemplo, una guía o un protocolo de acción e interrupción legal del embarazo. Y yo creo que de esa manera muchas otras problemáticas se pueden seguir abordando. Mónica, ¿alguna vez estuviste en la salud privada? No, nunca te interesó. Ay, no. Sí, fue uno de los motivos, además que me encantó la posibilidad de venir a lo que era el Arenal y el pueblo en formación, era que el contrato era dedicación exclusiva al hospital. Y desde mi formación, creo que desde que pensé en sociología y después de esa mirada sobre la medicina, yo quería repetir la experiencia de la residencia. La residencia había sido para mí, cuando la hice en La Plata, eso era para mí como me pensaba en el ejercicio de la medicina. Y como me ofrecían una dedicación exclusiva al hospital, vine y ahí estuvo bárbaro. Y ahí, en ese verano en que vine, trabajaba en el hospital a la mañana y a la tarde me enviaron porque te ordenaban el trabajo y era lo correcto, qué sé yo, era como debía hacerse, a suplir las vacaciones del querido Pepe Chever, que era el pediatra del Matadero. Y ahí entré por primera vez al barrio Matadero. Y puedo decirte que para mí fue una experiencia maravillosa. Sigue siendo al día de hoy que me sigo encontrando con aquellas mujeres que eran las madres. Hoy esos hijos ya esas madres son bisabuelas. Y fue realmente lo que pensé que había que hacer dentro de la pediatría. Trabajar en los barrios. ¿De qué año estás hablando ahí? 84. Al principio del regreso de la democracia, digamos. Sí. El Matadero, que es eran un barrio surgido del parte del Salitral. Sí, sí, sí, sí. Y una de las cosas que me llamaban la atención, y no voy a decir el nombre de la familia ni nada, pero me la acuerdo como si la estuviera visitando, era que yo quería saber cómo habían llegado ahí, ¿no? Y me contaban todos de dónde habían estado. Todos los caminos conducen a Tapera, quiero decir. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo conocí a Tapera niño. Claro. Un bebé. Claro. Sí, sí, conocí a Tapera niño. No me digas que lo estuviste en el ¿Y qué decían? ¿De qué? No, que te quedaste ahí con la anécdota. Ah, entré a una casa que estaba en diagonal a la posta, que cuando fuimos a hacer la campaña volví a entrar a la misma casa, y es totalmente distinto, sí, porque claro, el barrio cambió, era todo arena el barrio, eran claro, calles de tierra, y era bien notable para ellos que claro, estaban más allá de la circunvalación. Era absolutamente notable. Claro, primero es del otro lado de la vía y en Santa Rosa es después de la circunvalación. Exactamente. Y costaba mucho cruzar la circunvalación. Sí, pero, ¿eh? Porque además era, cuesta. Se partía. Sí, cuesta. Sí, sigue siendo sí, una barrera. Una sí, barrera sí, geográfica. Social, y sí, sí. De bueno, hecho, con estas cosas que han hecho de puentes y demás, sí, sí, tienden a que uno reafirme esa sensación, sí, de que sí, se va a otro lado. Sí, ¿no? Sí. Porque... Y bueno, y vos sabés que eran 100 casas. Y nosotras, con Fernanda Carrizo, que era la enfermera, viste que siempre en un barrio hay una figura, claro, bueno, era la enfermera y Blanquita, Blanquita Valquinta, la trabajadora del centro de salud, pero que pertenecía al barrio, íbamos a visitar las casas. Y entramos a una de esas casas que estaba en diagonal al centro de salud, y a mí me llamaba la atención la enramada. Porque era una casa de barrio, Fonavi, y vos veías la enramada y veías los cueritos. Yo decía... ¿La enramada qué te estás refiriendo? ¿Dónde, a la enramada ¿dónde en estaba? El costado del patio. Estaba la enramada. Claro. Y claro, después yo me vengo a enterar, estas personas, cuando conocí el oeste, me di cuenta que ellos querían volver a tener una pertenencia geográfica y habitacional que les recordase su Chomalal, ponen. Exacto. Y los cueritos que y los cueritos, los cueritos de la ovejita, de la, claro, todo. Mira, y yo eso me lo acuerdo. Y bueno, y a mí me producía, como, ¿viste cuando vos ves la verdad de la gente? Cuando vos ves la identidad, y eso me generó con el barrio Mataderos un gran cariño. Además que el único teléfono del barrio estaba en la posta. En la posta. Y por mucho tiempo el Citroën que tuve también fue la ambulancia. Porque había ambulancia, pero vivíamos como muy alejados. Entonces cuando había alguna urgencia, no, te digo todos los días. Pero, y bueno, era más fácil ir con el pibe, la mamá, en tu coche y acercártelo. Y lo hacíamos todos los trabajadores que teníamos, porque enseguida se armaba esa empatía con el comunidad, trabajador de salud. Claro, sí, sí. Comunidad. Los trabajadores de salud teníamos ese reconocimiento y esa empatía, no nosotros hacia las personas también con nosotros. Había mucho afecto, mucho ¿Eso afecto. ¿Se mantiene? Sí. ¿O se ha ido perdiendo? No. ¿Con quién? Con eso, ese afecto, ese reconocimiento. ¿Con el centro de salud? Sí, con los médicos, con las enfermeras. Y yo no te podría hablar de esa experiencia. Nosotros, cuando en el año 90 y... Esperá, no quiero mentir, ¿eh? Cuando en el año 95, finales del 95-96, decidimos empezar la terapia pediátrica, nos fuimos cada uno de los compañeros, y si me lo permite puedo nombrar a los compañeros en homenaje a ellos, porque dos no están. El doctor Juan José Córdoba, Adriana Gelemur, Nora Fluri, Raúl Mata y yo, que pertenecíamos a pediatría y el servicio de pediatría nos permitió ir a capacitarnos, nos fuimos a capacitar cada uno en una pequeña cosita para entre todos juntos apoyarnos y armar la terapia. Porque la verdad es que estábamos cansados, todos el equipo, por eso también los compañeros que quedaron en pediatría hicieron su esfuerzo, de que cuando había un pacientito muy, muy grave, teníamos que hacer o 600 kilómetros, 700 en ambulancia o en aviones que eran algunos monomotores, otros bimotores, y ni era para nosotros, ni para las familias, ni para el paciente, fundamentalmente justo. Entonces queríamos terminar con esa realidad. ¿Militaste políticamente desde los centros de estudiantes? No, siempre tuve una posición, digamos, política, no partidaria toda mi vida. pero sí estuve activa. En realidad, mi primera militancia así de forma pública, masiva y al estilo de, fue la militancia con el feminismo. Por eso tengo quizás una deformación. Yo estoy muy habituada a la horizontalidad. Claro. No es poca cosa. Sí, a mí me pasa lo mismo. Que después lo otro se sufre. Con los partidos se choca. Y lo otro se sufre. Tiene una tradición más vertical. Por supuesto, por eso yo siempre lo digo. Tengo un defecto. Vengo defectuosa. Los partidos. Lo otro se sufre y mucho. Y mucho se sufre. ¿Sos una militante por los derechos de las mujeres, por el abolicionismo de la cultura prostituyente, por el derecho al aborto? Y últimamente más fuerte, digamos, la visibilización tuya es por el derecho al aborto. Pero la maternidad, ¿cómo la viviste? ¿Qué es para vos? Para mí siempre fue una elección, siempre. Una elección amorosa, por supuesto, porque significa un gran compromiso, ¿no? Cuando la decidís hacer. En lo personal, postergué muchos años la maternidad, porque sí tuve otras prioridades. La carrera, la formación, la autonomía, todo eso lo ejercité. Y el día que decidí que íbamos a reproducirnos, porque lo decidimos, tengo la suerte de poder decir que tuve un compañero con el que lo decidí, fue también una decisión amorosa. Y la verdad es que fue siempre una gran satisfacción. Es otro de los grandes desafíos fue la crianza de mis hijas. Me enseñaron mucho más y me dieron mucho más, estoy segura, de lo que yo les di. Y siguen dándomelo. Son las personas, así como mi padre y mi madre marcaron algunas cosas, mis hijas también, y mucho. Me bajaron la omnipotencia, me bajaron la autosuficiencia, pero no mal, sino ellas también muy amorosamente. ¿Y son militantes? Paloma es una militante feminista por los derechos de las mujeres, por el derecho a la identidad, y siempre fue muy comprometida. Candela tiene una forma mucho más introvertida, pero es muy firme y realmente estoy, por diferentes motivos, muy orgullosa de su forma de participar. Un babero para Mónica Rodríguez. Sí. Acá en Salieres, un cacho de cultura. ¿Seguimos conversando? No, chiquitito, porque digo, siempre me interesa que a quienes militamos por el aborto no nos preguntan por la maternidad, porque parece que lo único que quisiéramos es estar gritando aborto, aborto, aborto, como si no fuera parte también de la libertad decidir maternar. Digo, no todas las mujeres, es cierto que no todas las mujeres deciden, la mayoría. Fue muy dolorosa la juventud. Claro. Yo la recuerdo con mucho dolor porque formo parte de esa generación donde todo era un secreto y donde las mujeres nos apoyábamos entre nosotras, acompañábamos entre nosotras, y muchísimas veces vi lo que le pasaban, no, ni quiero imaginarme a otras personas, pero a las compañeras que tenían algún tipo de recurso. Por eso siempre fue muy claro entre nosotras lo que teníamos que hacer. Y aunque parezca mentira, mujeres grandes, mujeres mayores, pertenecientes a la familia, a medida que nosotras hablamos, ellas también desnudaban sus diferentes dificultades. Y eso para mí fue muy marcado. Bueno, estamos con Mónica Rodríguez y seguimos charlando, que es pensar, que es emocionarse, que es aprender. Acá en Salieris, un cacho de cultura. Donata Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío. Cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, miles

Bistró Café Espresso, un lugar para compartir diversidad. En 9 de julio 247 encontrás cafetería de especialidad, café de Colombia, de Brasil y nuestra apuesta estrella, café de Nueva Guinea. Bistró Café Espresso propone opción vegana y celíaca, leche de almendras, jugos y perlitas ricas para compartir. En Bistró Café Espresso hay espacio para ferias, charlas, presentaciones y cualquier excusa para juntarse a disfrutar. Bistró Café Espresso, 9 de julio, 247. Probá los huevos rebeldes de Gallinas Felices. Huevos de campo de la chacra agroecológica Despertar del Monte. Encontralos en la Feria por la Alimentación Sana, en el Parque Oliver, todos los sábados de 10 a 12 y media. En Kiosco Avenida, Avenida Perón 2062, o mandá WhatsApp al 02954 15800 552. Porque la ciudad puede producir sus propios alimentos, de forma sana, cooperativa y a precios justos. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. 106.1. Salieris. No copiamos, admiramos. ¿Todo bien, Mónica Rodríguez? Sí. Me van a tener que echar. Bueno, no echamos a nadie acá, ¿eh? No, nunca. ¿A Juárez? Bueno, no. Sí, en realidad sí. Cuando hace falta, sí. Sí, hemos echado. Por doble amarilla, aunque sea. Hemos echado. Cuando hay que echar. ¿Qué va a ser? Si no, el equipo no anda. Bueno. Escúchame, y contame algo que significó el día de hoy para vos. Un poquito arrancamos la charla conversando sobre eso y las pibas en la calle, pero... Para mí, y lo digo en nombre del grupo, es maravilloso. Cada vez que vamos a alguna de estas actividades y vemos la cantidad de mujeres, de lo que decía hoy, ¿no? Mujeres, a veces dos generaciones o tres de la misma familia allí, los niños pintados, los pañuelos, los chicos pequeños y las chicas muy jovencitas que hablan de este tema con tanta fuerza, con tanta convicción. Realmente es asombroso, y además porque recordamos lo difícil que fue hace muchos años en las primeras reuniones que teníamos y cómo íbamos a hablar y quién iba a hablar y de qué íbamos a hablar y bueno, fue toda una formación. Nosotras tomamos esta decisión cuando empieza la campaña y empieza la problemática. La habíamos estado empezando a tomar de a poquito, porque nosotras nos metimos con el tema de ligadura tubaria primero. Y a partir de eso empezamos a tomar contacto con mujeres en derechos sexuales y reproductivos, y a partir de eso el aborto se filtraba por todos lados. Entonces un día escuchamos una conferencia de Diana Mafia y dijimos... con el artículo 86 se podría, y bueno, empecemos. Y empezamos a tantear. Y después apareció la campaña y chau. Metimos bien el acelerador y a estudiar y ver cómo nos podíamos ir metiendo. Pero nunca una cuestión tan masiva como ha sido en estos años y casi sin forzarlo, porque vos vas viendo que las personas se acercan. Nosotras ofrecíamos antes un pañuelo y medio... como que te lo tocaban así, como que, ¿qué voy a hacer yo con esto? Se van a dar cuenta. Y lo metían rápidamente en la cartera o en algún otro lugar. Hoy en día no nos alcanza. Abrimos una bolsa de pañuelos y el pañuelo no es un detalle menor, porque es un símbolo y es un símbolo del que rápidamente se ha apropiado la gente. Y entonces cuando nos dicen, y bueno, no, pero este tema es piantavoto. Primero, no es piantavoto, lo demostró la provincia de La Pampa. Segundo, había dificultades antes para que las mujeres se pudiesen expresar respecto de sus necesidades, pero hoy en día ya no lo han superado. rápidamente y ni siquiera como un planteo de que lo van a necesitar y que por eso tienen que lograrlo, uh-huh, sino simplemente por esto. Este derecho es nuestro. Si hago o no uso de ese derecho, lo voy a decidir yo, pero no me lo pueden prohibir desde otros espacios. Y esto para nosotras es grandioso. Yo pienso, Negrito, cuando en todas las charlas que ustedes dieron en las escuelas sobre este tema, que, digamos, fueron resistidas al principio, seguramente. Recuerdo cuando se presentó la campaña acá en el Consejo Deliberante, que fue, sí, mi primer acercamiento, sí, al tema, ese día de la presentación, 2006. Sí. Exacto. 2006, que entró gente a los gritos. Sí, veintitantas personas a gritar. A gritar, sí, y lo que significa hoy, digo, hoy entran a una escuela Mujeres por la Solidaridad o las Andreas o cualquiera, y realmente es un espacio de bienvenida. Y las ve a las pibas con los pañuelos. Sí. Totalmente. Nosotras en el año 2008 tomamos la decisión con las compañeras de ir a todas las escuelas para adultos. Con una encargada de enseñanza de adultos que dijo, sí, las 8 unidades van. Íbamos con de a dos, con nuestros pequeños PowerPoint, y había resistencia. Y estábamos hablándole a adultos, a todas personas de más de 17, 18 años, inclusive los profesores y las profesoras. Siempre fueron muy respetuosos. En ese aspecto, sí, nunca recibimos agresiones. Sí, por supuesto, pensamientos divergentes a los nuestros, pero nunca hubo agresiones. Pero hoy en día es absolutamente distinto. A veces vamos a las escuelas y te siguen preguntando. Y les damos información concreta y están informadas. A mí me gusta ir a los pueblos. Me encanta ir a los pueblos pequeños. Donde de pronto se juntan 6 o 7 pibas y algunos varones también, porque en este momento en muchos pueblos los varones con alguna disidencia, claro, de género se acercan muy rápidamente y acompañan a las mujeres en esta temática. Pero realmente creo que se ha ganado mucho que las mujeres nos hayamos animado a tomar las calles masivamente a partir del Ni Una Menos, también fue muy importante. Y nosotras siempre lo dijimos, cuando se habla de violencia de género y el Ni Una Menos, armamos una bandera especial desde el foro que decíamos que el aborto clandestino era violencia institucional, porque era difícil que interpretásemos la violencia más allá del golpe de un varón o de una pareja o de un grupo de varones. Es la violencia más obvia. Era la obvia. Y nosotras pensábamos que en la medida en que tengamos esta negación de un derecho, va a persistir la violencia institucional. Vos hablabas de un largo proceso, ¿no? Desde que empezaron y empezaron a escuchar otras miradas, a informarse ustedes mismas, formarse. Sí. Y hoy eso parece la prehistoria, ¿no? Sí. Porque está, bueno, el color verde, esa marea la ves en todos lados. No es todo, pero la ves en muchos lugares. ¿En qué momento notaste el clic socialmente de que había una marea verde, que había toda una movida de mujeres que era transversal, de clases, de edades, que estaban tomando el toro por las astas, ¿no? Sí, digo, yo ¿te diste creo cuenta que en algún momento o no? De repente, bueno, está. Era diferente ir a Buenos Aires de pronto, lo digo Buenos Aires porque nosotras nos reuníamos ahí, o ir a los lugares de las plenarias. Las plenarias son las reuniones que hacemos anualmente con las compañeras de la campaña. Y de pronto ahí vos te encontrabas con muchas más personas. Cuando volvíamos acá éramos 10. Entonces ahí notabas el impacto. A partir del 2015, fuertemente, nosotras notamos. El movimiento, yo lo digo sin ningún problema, el movimiento Ni Una Menos dio un caudal, una masividad que no teníamos. Bienvenido. Y bienvenido, sí, por supuesto, porque una de las cosas que aprendí dentro del feminismo, que me parece lo más valioso, es que aprendemos a no tener esos celos que muchas veces son infatuados, prestados, de las prácticas políticas masculinas o del, o del patriarcado. No queremos. De aparatear. Claro, porque en realidad cada paso que avanzamos, lo avanzamos todas juntas y lo avanzamos gracias a eso. No digo que las mujeres seamos perfectas ni no nos hagamos zancadillas tampoco, ¿eh? No estoy hablando de perfección ni idealizando, pero digo, lo veo claramente, tenemos un objetivo preciso y cuando vamos atrás de ese objetivo podemos dejar de lado las que serían contradicciones secundarias. Nosotros hacemos esa práctica, contradicción primaria y secundaria, la tenemos bastante sí, clara. Es verdad. ¿Y cómo decidiste entrar en política partidaria? ¿Qué te impulsó este año a estar nosotras ahí? Tomamos una decisión, colectiva. Una decisión colectiva en el año 2015, cuando nosotras habíamos tomado. Cuando digo nosotras, digo algunas compañeras con las que activo en los grupos feministas. Uh-huh. Y dijimos, no nos vamos a mantener ante la avanzada del macrismo y del neoliberalismo y de lo que nosotros ya anticipábamos que iba a ser este gobierno, calladas o lateralizadas. De hecho, a la asunción de las autoridades fuimos a gritar durante el 2015, porque no estábamos de acuerdo con algunas de las personas que asumían en ese gobierno en Santa Rosa. Sí, acá en Santa Rosa. Cambiemos. Sí, por supuesto. Y a partir de ese momento formamos el Frente Ciudadano con varias otras organizaciones. Primero, que fue el Frente Ciudadano a punto de partida de la convocatoria en Comodoro Py de Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Y a partir de ese momento empezamos a formar un grupo, que yo no digo que es el antecedente del Frejupa, pero ideológicamente lo fue. Nosotros pensábamos que tenían que estar todas las fuerzas juntas. Y de hecho, en nuestras reuniones iniciales y durante mucho tiempo, había Partido Humanista, Partido Comunista, no estaba Patria Grande. Hay fotos. Y muchos compañeros y compañeras peronistas. Y durante mucho tiempo casi todas nuestras actividades estaban nucleadas con todas estas fuerzas y el Frente Ciudadano. Y bueno, y ahí acompañamos sin tomar posición la primera elección de 2017, la acompañamos porque teníamos compañeros para legisladores en diferentes espacios políticos, teníamos compañeros, pero de alguna manera nosotros teníamos una posición privada respecto de esto, no como frente, sino en forma privada. Y bueno, y en esta última elección, la previa, no esta última, sino la anterior, la interna, compañeros del Frente Peronista Barrial se acercaron y bueno, como vine explicando a lo largo de mi historia, yo tenía fuertes contactos con los sectores, con los sectores y con compañeras que fui conociendo en estos años y tomé esa decisión, ¿sí? ¿Te sorprendió que en La Pampa, el Frejupa, que el peronismo y otros partidos que no son peronistas y las internas peronistas se hayan unido tan rápido, tan en principio de manera armónica casi? Algunos habrán quedado enojados afuera, pero digo, La Pampa... Más armónica de lo que esperábamos. Sí, La Pampa en eso casi muy poquito sacaban los pies del plato, como se dice, ¿no? Pero fue muy rápido, fue de las primeras provincias, sabiendo que la historia de Berna con Cristina no era la mejor, que había un montón de... Pero, digo, ¿se te sorprendió esto que ustedes... promovían, ¿no? Esto de juntarse todos, sí, que se haya logrado tan rápido y tan bien. No me sorprende. Yo creo que esto, nos conocemos. Sabíamos por dónde estábamos transitando. No estábamos transitando tan alejadamente. Había cosas que parecían inconciliables. De hecho, yo he visto esto que decía, ¿no? Codazos fuertes, importantes, y mucho más por las redes sociales y todo lo demás. Pero vos notabas que había una evaluación en la mayor parte de las fuerzas políticas de que era necesario ir juntas. Nos une el espanto. También nos une el espanto, pero también hay algo vinculado con la decisión de hacer política de otra manera y darse cuenta de que en división no se iba a lograr. Sí, por eso, el amor también. El amor también. Amor y el espanto. Sí, sí, sí, pero no es tan sencillo. Yo digo, a nivel nacional no se logró. Y en muchas provincias sí, en algunas más o menos. Bueno, pero creo que nosotras tenemos esa particularidad. Me parece que tenemos esa particularidad de que nos juntamos. Las mujeres nos juntamos muchísimo y no es un tema menor que las mujeres. De hecho, las mujeres en diferentes organizaciones se venían juntando mucho antes que sus propios partidos. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, y definitivamente han sido un hilo conductor de esa unidad. Y como dice Mónica, muchas tenemos herramientas muy diversas y hasta divergentes en los modos de militar el feminismo. Y sin embargo, hay un objetivo claro que nos une. Creo que sí. Y que de alguna manera también podemos pensar... Y vuelvo a decir lo mismo, si nosotras aprendiésemos, y creo que se está aprendiendo el feminismo, lo hemos repetido incesantemente en desde diversos lugares en la campaña, y lo han repetido los políticos a nivel local y a nivel nacional, aprendamos del feminismo. Aprendamos cómo hace política el feminismo. ¿Por qué? Porque no te olvides que 2018 fue la demostración de ¿Qué candidato puede poner 2 millones de personas en la calle? Nadie. Bien, entonces no es que vayamos todos atrás de la bandera verde, pero vayamos atrás de las prácticas del feminismo. ¿Y ves que los partidos tradicionales, que son los más potentes, le están prestando la atención necesaria a ese aprendizaje? ¿De a poco empiezan a decir, bueno, esto sí, más prestemos atención, abramos el juego, o dame un poco más de tiempo. O les cuesta, obviamente. Dame un poco más de tiempo. Porque lo que es. Son procesos sociales muy complejos. Claro, son procesos complejos, pero además dame un poquito más de tiempo para que te pueda dar una opinión. Porque lo que sí sabemos también las mujeres, que el patriarcado tiene muchas maneras de operar y de transmutar. Entonces hay que ser prudente. Yo no quiero ser tan optimista, pero creo que también dependerá de las prácticas que nosotras podamos. Y vuelvo a decir, el patriarcado, y no digo varones, estoy diciendo el patriarcado como una forma de construcción del poder. El otro día, bueno, esta es una conversación, el otro día en una charla que estábamos dando en un espacio público, charla digo una conversación, no que yo estaba dando una charla, sino una conversación, yo dije, y tengamos responsabilidades quienes decidimos estar en espacios partidarios con lo que hacemos con este feminismo y esta unidad que hemos logrado, porque tampoco dilapidemos nuestro capital entregándoselo a esta reconversión que sabe hacer siempre el patriarcado, apropiarse de nuestras formas, nuestro capital, mostrarnos ahí como una figurita y que después finalmente termina siendo una traición a lo que queremos. Sí, yo por eso volvemos un poquito a esto, ¿no? Nosotras tenemos que hacer una práctica en política. Hay personas, hay mujeres que tienen y han logrado cosechar, y bien merecido lo tendrán seguramente, sus espacios y sus lugares. No es una práctica generalizada a todas las mujeres. Entonces, de a poco, nosotras vamos a tener que poder ver cómo trabajamos en estos espacios a los que no estamos habituados. Y que no solamente seamos un cupo, el 50, el 30 o el 25. Tenemos que llevar adelante la posibilidad de hacer política desde esta nueva perspectiva. Una mirada así faltó para trazar el panorama final sobre el efecto restaurador que generó toda esa ola verde. Incluso tiraste una punta en el sentido de que en La Pampa, y bienvenido sea, desde el punto de vista del voto popular, fue un fracaso la idea del poder evangélico. No habla más de lo que pasó acá. No los des por muertos. No, por eso. Pero sí describo lo que ocurrió acá. Acá, Pueblo Nuevo, que es el partido evangélico, fue primero echado de la alianza del peronismo, porque es así, y después no consiguió sustentar su representación. ¿Qué mirada tenés de eso, no solo en La Pampa, sino a nivel nacional, donde tenés una lideresa como Cristina, que claramente es la dirigente política más importante, que no se atreve a decir más que ni pañuelos verdes ni pañuelos celestes, o los dos juntos? Bueno, yo en el momento en que ella dijo esto, tuve un posicionamiento respecto a esto, lo dije públicamente en esta radio también, pero yo creo que para nosotros aquí en la provincia de La Pampa fue la demostración de que apoyar la despenalización y legalización del aborto no era, como dije antes, piantavotos. De hecho, casi todos los candidatos que les fue muy bien habían ya se habían posicionado respecto de este punto. También es cierto que corren otras variantes y otras variables, no es solamente la de la posición respecto del aborto, pero no fue una excusa para decir no hay que pronunciarse respecto de esto. Con respecto al punto de pañuelo verde y pañuelo celeste, yo creo que es algo más complejo que pañuelo y pañuelo, porque una persona puede no estar de acuerdo con la despenalización del aborto, pero eso no la transforma automáticamente en un militante del pañuelo celeste. Nosotros creemos que el problema con el pañuelo celeste es el fundamentalismo, y el fundamentalismo no está solamente referido a la posición respecto del aborto, está referido a otras formas de construcción de poder, porque también ese fundamentalismo está en contra de la autonomía de las mujeres, está respecto de la educación sexual integral en otra posición, respecto a las pautas de vida de una persona, a los comportamientos, también está en una posición, también es una posición conservadora respecto de la distribución de las ganancias y el posicionamiento económico. Son hinchas de la meritocracia, son hinchas de una... Sí, creo... ¿Sí? Creo que es como expresarlo. Y de la violencia. Y de la violencia, y de pronto el culpar siempre a los más desposeídos de casi todas las circunstancias. Son hinchas de la cadena de la pena de muerte. Digamos, vos no, te vas, se están en contra de la muerte. Te vas encontrando con que, digamos, hay una clara línea ideológica que cierra en ese conservadurismo. Exactamente. Entonces, por eso no creo que decir pañuelo celeste, pañuelo verde, me parece que es una simplificación en algún punto. No explica nada, claro. No, entonces, y de por el otro lado pienso que es muy probable que algunas o algunas dirigentes sientan obligación de decir algo respecto de lo que se espera con la despenalización y legalización del aborto. Yo creo que para aquellos dirigentes que no son activistas del tema y que se están acercando a este punto, si lo piensan desde un derecho a la salud de las mujeres, una situación de inequidad respecto de las mujeres con menores recursos de todo tipo, económicos, materiales, sociales, simbólicos, educativos, se van a dar cuenta que la despenalización y legalización del aborto es una medida, es una práctica, es un derecho que está mucho más cercano a su ideario político que lo que ellas mismas pensaban. En la medida en que logremos esto, y así fue como fuimos convenciendo, de alguna manera, entre comillas, digamos, a cada uno de los y las políticas a los que nos acercamos, porque nosotros hacemos cabildeo, nunca lo negamos. Claro. O sea, vamos a ver a cada uno de los candidatos, de todos los espacios políticos. Si tienen un estómago rea, trabajado. Sí. Pero bueno. Es como se logran. De esto hecho, es una democracia. De hecho, voy dando algunos anuncios. Cronenberger ya firmó el proyecto actual que se presenta. Y hemos tenido entrevistas con otros diputados, no de la misma fuerza política que Cronenberger, que ya nos vienen anticipando su posicionamiento respecto de un voto futuro y nos han pedido un pequeño tiempo para acordar una información respecto a la firma del proyecto, que lo tienen que decidir en forma conjunta. Pero no es la misma situación que teníamos ni siquiera hace 2 años atrás. Hoy Juan te preguntó tu opinión sobre el sistema de salud de la provincia. Sí. Desde que el 84 para acá. Y con respecto a las políticas de género, digo la provincia porque siempre fueron gobiernos peronistas y son los que tienen que bajar esa línea. ¿Qué mirada tenés? Bueno, ha sido, cuando nosotras empezamos, política de género eran cursos de macramé, no, de tejido de pelu... Sí, tú eres profesora. No hace tanto en la municipalidad, hasta hace... No, eran de ese tipo. Muñequería. Sí, y no existía. Es más, fuimos en su momento a explicar qué era la ley 26.485 voy a ser honesta y voy a ser fidedigna. No la querían estudiar tampoco los y las abogadas, la 26485, y la ningunearon durante mucho tiempo. Algunas todavía se resisten. Sí, pero no la conocía la Secretaría de la Mujer en su momento. Tuvimos que charlarlo, que la necesidad de difundirla. Y después hubo gestiones con mayor apertura o con por lo menos mayor impulso, y sigue siendo todavía un área que nos parece que, a pesar de que ha ido avanzando y que ha ido difundiendo, de pronto podrían hacer y deberían hacer algunas políticas más visibles, digamos. Yo creo que, en especial en las temáticas de las disidencias sexuales, en el acompañamiento fundamentalmente a las políticas públicas respecto de del tema de prostitución, del acompañamiento a las mujeres y el tema de la prostitución en general, no de la trata solamente, sino del sistema prostituyente. Yo creo que ese es un punto muy importante, y trabajarlo en especial en momentos de mayor crisis, donde no es solamente el tema económico, sino es el tema social en general el que expone más a nuestras niñas, uh-huh, a nuestras mujeres y a nuestros varones a ser explotados. Entonces creo que esas son situaciones en las que me parece que tendríamos que estar trabajando más profundamente. Y en momentos de crisis, y para salir de ellas, las políticas públicas tienen que tener un fuerte acento hacia el apoyo a las mujeres. Sí, claramente el macrismo incrementó la explotación sexual, y en La Pampa se ve, en Santa Rosa se ve. Sí. Y eso es una política concreta de ajuste que impacta directamente en el cuerpo de las mujeres y de las niñas. Y respecto de la violencia de género, que sí... No, hay más denuncia, hay más búsqueda de ayuda. Creemos que sí, también se tiene que intensificar de pronto lo que hemos estado diciendo en este tiempo. Se necesita un lugar en el que la mujer y su familia recuperen, hasta que realmente recuperen autonomía y se puedan validar de una manera menos violenta y más integral para su familia, en espacios que acompañen realmente a esa familia y a esa mujer. Antes de que con el Negro y Cintia hable sobre lo que estás haciendo ahora, más allá de todo esto, voy a mencionar a todas las personas que ¿a todos esos? Sí, los voy a mencionar, a todos mierda, y todas. Sí, porque están ahí y también nos gustan en estas charlas que tienen que ver como mejor que nadie lo explica Cintia. Generan la cultura que nosotros queremos generar desde Radio Kermés, y también nos estamos haciendo de oyentes y oyentas con esa mirada. Entonces, Meli Muñoz, Susana Petrey, Sanda Cuevas, si vos querés decir algo de alguien, te cruzás y decís. Carlos Oliva, toda esta gente que te está saludando así con una manito ahora. Mirta Fiorucci nos está escuchando, Lucía Lofer, Patricia Vázquez, Susana Petrey, ya la mencioné, Carlos Secani, Ani Alcala, Mariela López, Gabriel Orellano, Norma Jiménez, Zoraida Tolbe, Cari Moreira, Yolanda González, Marina Borse, Marisol Navalesi, Lu Lordi, Lía Vico, Juan Pablo Meaca, el defensor de niñez, Victoria García, Claudia Calderón, Tiki Yeramono, Vanessa Borgstrand, que es un apellido difícil, Mari Ledesma, Carola Esparza, Angelina Urruti, Lucía Gatica, Nancy Sáez, Fernando González, Carmen Aguirre y Silvia Bersanelli están ahí escuchando. Sí. Bueno, a todos, botica. a todas, muchísimas gracias, un abrazo. Con mucha fuerza, ustedes saben que los quiero. Bueno, ¿y qué estás haciendo? No, hace unos años nos enteramos. Yo me enteré porque estábamos ahí en una acción concreta y ella dice, yo quiero leer Antígona. ¿Y por qué? Claro, había empezado la carrera de letras. Sí. Recién te había jubilado, ¿no? Sí. Mirá, con memoria tengo, ¿eh? Sí. Y bueno, le acabamos de preguntar con el Negro si continuaba ahí con ese estudio y por qué esa carrera. Sí, bueno, cuando me jubilé estuve unos meses disfrutando y de repente dije, bueno, pero acá... ¿Qué siento de disfrutar tanto? No estabas acostumbrada. Eso es cierto, por eso me tuve que desintoxicar del estrés. No, y dije, pero quiero hacer algo que me quedaron cosas pendientes. Y tratando de recordar, podría haber sido la sociología. Pero podría no hay haber sido, acá. Claro, y la antropología tampoco, y no, la filosofía tampoco. Pero me acordé entonces de que mi primera pasión había sido la lectura. Y realmente habíamos leído mucho. Éramos chicos que leíamos porque no teníamos televisión. Tuve televisión a los 13 años, el día que el hombre llegó a la luna. No había WhatsApp, no había... No había nada. Estas cosas. Nada. Netflix no había. ¿El 20 de junio de 1964? 69. 69. Boca salió campeón. Ese día vimos la llegada del hombre a la luna. ¿No fue el 14 de diciembre? No. No, el día del amigo. El día del amigo. Claro, el día del amigo. Y toda, entonces, toda la infancia fueron los libros que llegaban a casa desde diferentes lugares. Entonces, leer era una de las cosas. Y por el otro lado, comprender. Porque yo no empecé la carrera para ser escritora, ni mucho menos. No es carrera para eso. Por supuesto. No. Pero sí para poder leer y disfrutar y aprender. Y por el otro lado, porque realmente me daba cuenta que quería volver a estar en contacto con más gente, con otra gente también. Y eso es lo que te da la posibilidad de estudiar. No solamente vas a estudiar un corpus de conocimiento, vas a interactuar con otras personas. Y creo que esa es una gran satisfacción. Creo que es la mejor manera de encarar la carrera de letras en la ULPAN. Claro. Con ese espíritu. Porque si la encarás para recibirte o para después decir, voy a trabajar esto, o porque tenés que encararla con otro tiempo, porque si no te pegás un porrazo, porque es muy larga, hay que decir la verdad. Sí. Te cuento, ¿se puede contar una cosita? Sí. ¿Cómo? En realidad nosotros nos compramos con mi compañero una mini rodante, ¿viste? Una cosita para viajar. Y volvíamos de un viaje y hablando así, ¿qué nos gustaría hacer? Siempre atravesando el desierto, porque, ¿viste? Todo se junta con todo. Claro. Y entonces dijimos... ¿Y si nos fuésemos con el huevito por los pueblos a leer cuentos, a hablar? A él le encanta la historia, vos hablas de historia, yo cuento cuentos. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y como yo tengo la cabeza formateada, soy de una generación de cabezas formateadas, no me animo a hacer nada si no estudio primero. Entonces, y necesitas que la academia venga. No. Bueno, pero vos sabés que hay ciertos placeres. Hay ciertos placeres. Y bueno, y ya el huevito tiene el pizarrón. Escúchame, mientras tanto te pregunto, ¿el huevito no lo están usando? ¿No se puede negociar ahí un alquiler? Este año, como fuimos a la campaña y no paramos un día, porque si hay algo que hicimos fue caminar. Le dieron la recorrida. No. Ah, no, al revés. Se lo prestamos a un amigo. Y entonces ahora los amigos están probando nuestro huevito a ver si les gusta comprarse un huevito. No lo van a devolver. ¿Por qué le decís huevito? Porque tiene esa forma. Porque tiene forma de huevito. Son esos trailers chiquitos. No le diría ovarito, pero claro, parece más un huevito que un ovarito. Es un home. Pienso en esto que ella dice, que antes de exponerse estudia. Tiene que ver también con que las mujeres hemos tenido que probar siempre. ¿Seguro? Que sabemos. Sí, el doble y el triple. O sí, porque el error no está permitido, porque no. Digamos, se les exige más. Sí, sí. Claro. Pero además porque realmente yo, es muy probable, además del placer, porque tengo gente conocida, mucha, que hace cosas muy, muy lindas y no necesito de la academia. Pero yo en ese aspecto sí soy un poco insegura yo siento que está bien que lo pueda decir. Pero además disfruto, porque estudio y me entero... de cosas de las personas, por ejemplo, hoy estaba viendo el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le digo a la profe, pero nuestros rockeros son todos simbolistas. Entonces la mataste. La pusiste contra las cuerdas. Pero es que me gusta eso, me gusta ir descubriendo y de pronto esto que decimos, vos descubrís a veces interactuando con otros, charlando con las docentes, con las compañeras, leyendo un material con otros. Y bueno, es la forma en que yo entiendo el estudio, no el rendir exámenes o ese tipo de cosas. Que es la mejor forma de estudiar. Mónica, muchísimas gracias por venir acá a conversar, a charlar y estar con nosotros. Y si querés agregar algo más, aclarar, ratificar, rectificar un tema que querías conversar y no salió, agradecer, recordar lo que fuera. Enojarte con algo. Enojarte o contentarte, micrófono abierto. No, gracias, tenía un miedo bárbaro de venir. No me parecía que era nada interesante, creo que lo dije al principio, hablar de mí. Para la próxima traigo un vino y será ley. Pero sí, claro que sí, para la próxima va a ser. Muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, el negro se quedó con ganas de contar todo el concherío que vio ayer, pero la contamos. Te desafío algo. Pero que lo cuente ahora. Cuéntelo en 2 minutos y medio. ¿En 2 minutos y medio? Sí. La parte que vi yo es una película porno. Sí, que es. Una película porno como las películas porno. Está vendida poliamorosa y pornográfica. Entonces, Albertina Carri. No tiene hilo. ¿Qué es eso? Las hijas del fuego. A ver. Es verdad. Es una rom movie. Porno, lésbica y al final sadomaso. Háblame en castellano, ¿qué es rom movie? Una rom movie es una película esa de viaje. Y porno lésbica.